Volvemos con Trajín. Trajín. Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta más sobre el territorio antes de que pasemos a migrantes? Evidentemente hay muchas visiones sobre el manejo de territorio, manejo de recursos. Y usted menciona un actor global que se puede llamar, que para su visión toma en cuenta cosas como la inversión extranjera, los indicadores del comercio exterior, que tienen que ver con el capitalismo en la economía mundial, digamos. Uno es el actor nacional, que sería el Estado Nacional, y en el último nivel, en el tercer nivel, es los actores locales, que tienen otra visión sobre el manejo del territorio. En este sentido, el actor nacional, el Estado, debería ser el intermediador entre esa lógica que toma como punto de partida la economía mundial y el actor local. ¿Cómo puede llegar a cumplir ese papel el Estado? También tomando en cuenta lo que se decía hace un momento, que dentro de un mismo país como Bolivia hay una visión de Oriente de Media Luna y una visión, aunque todavía se está formando, en las tierras altas. ¿Cómo poder satisfacer las demandas, las reivindicaciones de los actores locales y a la misma vez insertándose dentro de la economía mundial? ¿O es que tiene que dar prioridad a algún elemento como solidaridad dentro del actor local o de meterse de lleno dentro del libre mercado? ¿Cómo ve este asunto? Muchas preguntas aquí, pero eso no es un caso específico de Bolivia. Inserción en el mercado global, no hay que insertarse en el mercado global, la globalización existe, ¿no? Y los territorios justamente están insertados en el mercado global. Dos ejemplos, los que hacen quinoa, por ejemplo, en el IPES, están directamente insertados en el mercado mundial, porque la quinoa se vende, digamos, está totalmente ligado a un mercado mundial. ¿Cómo se hace? Eso es otra cosa, pero es una inserción directa de este territorio, ¿no?, dentro de la globalización. Otro ejemplo es la cuestión de los migrantes, ¿no? Migrantes a España, a Estados Unidos, y todos los estudios nos muestran bien que hay una especie de enlaces entre comunidad de origen y familias en el destino. Entonces todo eso es inserción a través de la comunicación, a través del intercambio de bienes, de plata, etcétera, son inserción global. Lo que hay que ver es que justamente esto está al centro de un nuevo debate científico que no es más de ciencia política que de geografía, que es un poco de moda actualmente, que se llama la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad justamente es la interfaz entre estos dos mundos, porque un Estado nacional, ¿qué tiene que hacer un Estado nacional? Un Estado nacional está bajo presión de lo internacional, para no decir lo globalizado, que es un poco diferente. Un Estado como Bolivia está bajo presión del Banco Mundial, del FMI, de no sé quién, del comercio internacional, ¿no? Y sus criterios tienen que responder a eso. Y eso no ha cambiado, ¿no? El índice de inflación, el PIB, todo eso son criterios que son referencia de un país en relación al sistema internacional comercial, económico, ¿no? Es decir, que el Estado está un poco, como decir, encerrado en esta política, que es una política macroeconómica, ¿no?, con referencia al sistema internacional. Por otro lado, tenemos las demandas de las bases, ¿no?, es decir, las comunidades, de las familias, de la población en general, que ellos tienen un cierto tipo de demanda a nivel territorial, por ejemplo, de servicios, infraestructuras, todo eso. Es decir, una preocupación que es mucho más local a nivel de parámetros que son mucho más microeconómicos, si se puede decir. Y el gran problema es cómo hacer la interfaz entre estos dos mundos. Normalmente eso se hace a través de las instituciones. Y el gran debate actualmente alrededor de este concepto de gobernabilidad es ver cómo las instituciones pueden hacer un mejor enlace entre las demandas locales, que son de un tipo, y las exigencias nacionales e internacionales. ¿Y cómo se puede conciliar los dos? Entonces hay todo un debate, por ejemplo, a nivel de la participación, ciudadanía dentro de la gestión pública, el mismo que lo que hablábamos antes, ¿no? El problema de la gestión pública está al centro de todo eso, ¿no? Porque ¿cómo podemos mejorar esta interfaz entre las demandas locales y las exigencias de un Estado nacional? Bueno, no es un debate concluido, hay muchas publicaciones sobre el tema, hay muchas teorías, ¿no?, sobre la cuestión de la participación, sobre la cuestión del mejoramiento de la institución, este tipo de cosas. Pero también hay que ver que, bueno, todo eso es un debate muy fuerte, porque hay que ver que este término de gobernabilidad, por ejemplo, fue inventado por el Banco Mundial, que es, ¿no?, muy cuestionado, ¿no?, que es muy cuestionado, y cuál fue, digamos, el objetivo de este término era eliminar un poco los estados, ¿no?, o disminuir el rol del Estado en relación, digamos, para favorecer la democracia directa, como decían, a nivel de lo más local. Pero podemos cerrar el ciclo diciendo que justamente eso es para favorecer la inserción de los territorios en la globalización. Entonces, es una especie de ciclo vicioso. Cortar, digamos, la intermediación justamente exactamente estatal, digamos, lo, ¿no?, que estatal nacional y directamente una inserción local internacional. Lo que pasa actualmente, ¿no? Es decir, que hay un economista que se llama Welz, que ha escrito un muy buen libro, lamentablemente está solamente en francés, que se llama Los archipiélagos de los territorios, donde demuestra bien que ahora la relación tanto cultural como económica, social, es más entre territorios de varios lugares del mundo y no hay intermediación por el Estado. No. Así que un territorio, la quinoa, por ejemplo, podría ser un ejemplo, pero hay mucho más. Por ejemplo, los que hacen frijoles en Cochabamba, hay comunidades que hacen frijoles, ya no pasan para con todo este sistema de comercio, bueno, lo mejor, por ejemplo, es la castaña en Pando. La castaña en Pando ya no pasa por los sistemas tradicionales de mercado. Ellos llaman por teléfono, mandan un email a Italia, a Alemania, al mercado equitativo y venden directamente su producción. Y esos son enlaces directos entre territorios. Y es un poco lo que se quiere favorecer con la globalización para justamente hacer una fragmentación de los territorios. Hay una expresión de otro economista que tuvo muchos debates, que se llama, seguro han escuchado, las regiones que ganan, las regiones que pierden, ¿no? Algunas que van a lograr entrar en ese sistema de fragmentación y otros que no van a poder, lo que va a generar más desigualdad. Entonces, todo este debate sobre la gobernabilidad está alrededor de esto. ¿Cuál es el sitio del Estado? ¿Cuál es su rol realmente, ¿no?, para, digamos, arbitrar un poquito, para regular un poco todo ese sistema de territorios que se vuelven más y más independientes? Volviendo de territorio, ¿por qué no nos trasladamos a justamente la movilidad geográfica y justamente la migración? Tú señalabas en uno de tus artículos, justamente, componentes de la migración, que de alguna manera la forma incluso en que obtenemos los datos, la forma en que se construyen las estadísticas, la forma en que se tienen hoy por hoy las estadísticas, realmente no constituyen, digamos, tal vez medios, instrumentos adecuados para captar realmente la complejidad de lo que es la migración. ¿Por qué no nos explicas esto? Porque tú decías en tu artículo que no es suficiente decir hay 300.000 que han migrado o 1.000.000 que han migrado, ¿no? Y que es necesario hoy por hoy, tal vez por la magnitud de la migración, justamente empezar a tener otros elementos que hacen a la migración como proceso, digamos, más complejo. La primera crítica que podríamos hacer es que en general se trabaja sobre datos de stock. Por ejemplo, no me acuerdo la cifra exacta, pero la cifra oficial es de como 1.500.000 bolivianos viven afuera. Bueno, no sabemos, ¿no? Es decir, 1.500.000 personas, pero ¿quién son? ¿Desde hace cuánto tiempo están allá? Hay personas que estén desde hace un año, algunos desde 40 años. Entonces, esos son datos de stock que nos dicen cuántas personas se fueron pero no conocemos el movimiento, lo que se llama los datos de flujos. Y cuando consideramos los datos de flujos, aquí hay los problemas. Uno, que no sabemos quién retorna, con qué frecuencia. No sabemos cuál es el motivo de esta migración. Y hay varias cosas que no podemos comparar. Por ejemplo, un albañil de Cochabamba, lo más clásico, que se va a trabajar a España, sin contrato, que se queda 3, 4, 5 años, que se queda definitivamente o que regresa. Otro ejemplo, el campesino de Tarija, que se va 3 años, 3 veces al año a Argentina en periodo de cosecha. Tercer ejemplo, el estudiante que se va a Estados Unidos 4 o 5 años para estudiar, no sabemos si va a regresar tampoco. Todo eso son casos diferentes. ¿Qué podemos llamar un migrante? Entonces hay una definición que dice que es toda persona que cambia de residencia de manera definitiva. Pero este concepto de definitivo es el que está en debate. Es lo que está en debate, porque nada es definitivo. Y bueno, lo has visto al último congreso, ¿no? Del CIDES. Es que, bueno, las comunidades tienen enlace entre Virginia y Cochabamba y son intercambios, se quedan un año, dos años, regresan, se van. La mayoría de los que trabajan en la mina de Potosí actualmente son gente que han vivido dos, tres años en Argentina y que han regresado porque la minería paga mejor que lo que estaban haciendo en Argentina. Entonces, este concepto de migración hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque lo estamos dramatizando mucho, pero en realidad hay una movilidad extremadamente fuerte, ¿no?, de los migrantes que pueden cambiar casi del día a la mañana de estrategia para regresar, irse, etc. Y claro, cuando hablamos de migración, por lo tanto, y de cifras, en general las cifras son muy estáticas, ¿no? Y los flujos y el movimiento no captan justamente, y ni están interesados por el momento en captar esos movimientos y esos flujos. Sí, entonces en la prensa se ha dicho muchas cosas, 2.000 por día, no sé qué, bueno, muchas cifras, pero no hay realmente, por ejemplo, a nivel de flujos, no hay realmente cifras bien establecidas, digamos, ¿no? El tema de las diásporas, ¿a qué se llama diásporas? Escuchamos hablar constantemente de que la diáspora judía, por ejemplo, que es más clásica, digamos. ¿Cuándo se puede hablar de diáspora? ¿Cuándo no se puede hablar de diáspora? Es que no es clásica, es que normalmente la diáspora... O por lo menos se habla, ¿no? Es muy la diáspora, la definición de la diáspora se refiere siempre al pueblo judío, ¿no? Se ha extendido un poco el concepto porque ahora hay mucho más diásporas. La diáspora tiene dos características. Uno es, como podemos decir, un pueblo culturalmente bien definido. Que ya es, ¿no?, ya es complicado. Pero bien bueno. Complicado, pero un pueblo bien definido, o que puede ser una nacionalidad o una entidad cultural, étnica o religiosa, en el caso de los judíos, por ejemplo. Que se dispersa a través del mundo. Bueno, no se dispersa de cualquier modo, eso lo podríamos ver, son redes familiares, todo eso, pero se dispersan a través del mundo. Se dispersan hasta tal punto que pueden llegar a la situación que hay más población afuera que adentro. ¿No? El caso de los judíos, claro. Por ejemplo, hay más judíos en Estados Unidos que en Israel, por ejemplo. La segunda característica es que se mantiene un enlace muy fuerte entre el lugar de origen y el lugar de destino. Y este enlace no es solamente enlace, digamos, de comunicación, sino apoyo fuerte al lugar de origen, ¿no? Apoyo económico, apoyo cultural, ¿no? El caso de los judíos en Estados Unidos es una comunidad bastante fuerte que pesa sobre la política de Estados Unidos en relación a Israel, por ejemplo. Eso es la definición de la diáspora. Después la han extendido, por ejemplo, a los italianos, ¿no? Que ahora los italianos, bueno, no hay mucha, ¿cómo decir? No es muy pertinente, digamos, de hablar ahora de diáspora italiana. A una cierta época, a principios del siglo XX, se podía hablar de diáspora italiana. Pero actualmente todos están integrados, ¿no? En Estados Unidos, en Argentina, ya no se habla de diáspora italiana, es decir, que puede tener un tiempo bien definido. El caso de la diáspora boliviana, por ejemplo, está muy en debate, porque, por supuesto, hay una diseminación, pero esta diseminación en cantidad no es tampoco muy importante, ¿no? Podemos contar 10% máximo de la población boliviana, no constituye una diáspora como tal. Y por otro lado, el enlace es más que todo un enlace económico a través de las remesas. Entonces no hay todavía este enlace de apoyo. El día que los bolivianos en España van a imponer la política a España en relación a Bolivia, podríamos hablar de diáspora, pero estamos lejos de esto. Muy bien. Ahora, hemos estado hablando hasta el momento prácticamente de migración, y en general, directo e indirectamente, hemos estado haciendo referencia a la migración más bien internacional, ¿no? España ha estado presente, Europa, Argentina, etcétera. ¿Qué pasa con la migración interna en Bolivia? Y ahí tú partías en uno de tus artículos como que tenemos tres preconceptos, ¿no? La población se ha movido de Occidente a Oriente, primer preconcepto. Segundo preconcepto, Santa Cruz es lo más poblado. Tercer preconcepto, la causa de la migración es la pobreza. Y como te gusta impactar en tus artículos y entras así, bueno, aquí yo barro con los mitos, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco estos preconceptos y mitos que quieres derrumbar? No, en realidad este artículo lo hice por rabia porque en varios seminarios, todo eso, siempre presentan este mapa muy conocido que del censo 2001, uh-huh, donde muestran la tasa anual de migración. Uh-huh. Entonces, este mapa tiene una característica, es que todas las tierras de Occidente están en azul, uh-huh, porque expulsan población, y todas las los ahí, municipios de tierras, sí, bajas están en rojo porque atraen. Claro. Entonces, en la prensa, en todos lados, dicen, entonces la gente se va del Occidente al Oriente. Parece lógico, sistema de vaso comunicante. Uno está en azul, el otro en rojo, ¿no? Uh-huh. En realidad, cuando se mira bien los datos a fondo, por eso que he trabajado únicamente con los datos del censo, ¿no? Uh-huh. Para bien mostrar que según cómo se utilizan las estadísticas se puede mostrar cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, he mirado por curiosidad, bueno, ¿de dónde viene la gente que migra a Santa Cruz? Uh-huh. Y bueno, no sé si tienes la publicación aquí, pero aquí la tengo. La gente no viene del Occidente, uh-huh, muy poco en proporción. Uh-huh. La mayoría de la gente de la zona que rural, creo, dices, ¿no? Eso de es. De Santa Cruz. Uh-huh. La mayoría de la gente que se va al departamento de Santa Cruz viene de dónde? Viene de las zonas urbanos, uh-huh, urbanas, uh-huh, La Paz, Cochabamba, uh-huh, las principales capitales, Oruro, Potosí, Sucre, y de toda la zona de Chuquisaca. Uh-huh. Y del este de Cochabamba. Así que es una migración, y del Beni también, una migración de proximidad. Pero los del altiplano que migran a Santa Cruz es realmente una proporción bastante menos baja, ¿no? ¿Cuánta es la proporción? Más o menos. No me acuerdo, pero no debe pasar unos 10 o 15%. Ay, no eso, sé eso, si la para cifra tener una idea, no me acuerdo, digamos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿No? Otra cosa que he intentado hacer es ver de dónde viene la gente que migra a varias ciudades, uh-huh, ¿no? Y aquí tenemos comportamientos bien distintos, uh-huh, en la migración. Por ejemplo, La Paz expulsa población, ¿no? Principalmente. Sí. Y los que vienen a La Paz vienen principalmente de las dos grandes ciudades, Cochabamba, su periferia, Santa Cruz, y de un pequeño bolsón que está al norte del lago Titicaca, que corresponde a la zona quechua del norte de Titicaca. Y casi nadie del resto del país se va a La Paz. Uh-huh. Si miramos el Alto, vemos que el Alto casi no expulsa población, uh-huh, ¿no? Y atrae mucha población. ¿De dónde viene esta población? Principalmente de la zona alrededor del Alto. Uh-huh. Una parte de los Yungas, de toda la parte sur del departamento de La Paz, y del resto del país casi nadie se va al Alto. Uh-huh. Es decir, que conforma una especie de bolsón de migración, ¿no? De atracción, que es bastante bien definido. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, Segundo preconcepto, es decir, que el primer preconcepto es que pensamos que todo el mundo del occidente se va al oriente. Uh-huh. Y el sistema no funciona de esta manera, ¿no? No es tan directo. Puede ser por etapas, por ejemplo, pero no es un sistema tan directo. La migración interna es principalmente una migración de proximidad. Uh-huh. ¿No? Los que migran a Sucre son los que están alrededor de Sucre y de Potosí, una parte. Los que migran a El Alto son los que están alrededor del Alto. ¿No? El problema es un problema de cantidad, ¿no? Es decir, que si miramos a nivel estadístico, a nivel del país, por supuesto, hay mucho más gente que se va del occidente que gente que se va del oriente. Por eso que el sistema muestra este mapa. El segundo preconcepto es que ahora se dice Santa Cruz tiene toda la población. Pero hay que saber de qué hablamos. Y no es Santa Cruz departamento. Hasta que en algunos y varios municipios, por ejemplo, de Santa Cruz, la zona de Valle Grande, la zona de Concepción, hay inmigración. La zona de Valle Grande, por ejemplo, tiene un saldo negativo, expulsa población. Lo que tiene más población es la ciudad de Santa Cruz. Pero si miramos el mapa de Bolivia, vemos que el eje tradicional de poblamiento, ¿no?, que no es el eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sino que es el eje Lago Titicaca, todo el eje de los valles, del Titicaca a Tarija, que todavía tiene la mayor proporción de población, ¿no?, el mayor número de asentamientos humanos y de población instalada, ¿no? Y el tercer preconcepto es sobre los pobres. Son los pobres que migran. Entonces, me pregunté, voy a ver, todos los municipios que tienen más de 50% de población en situación de extrema pobreza, ¿dónde se van? ¿No? Y no hay muchos que migran, ¿no? Aquí lo tengo, la proporción de migrantes es 8.8% de migrantes de municipios pobres en relación a todos los migrantes internos. ¿Y dónde se van? Principalmente a las capitales de departamento y principalmente en El Alto. Y no, se van en mayoría a Santa Cruz. Aquí no tengo explicación, aquí son pura estadística. Después habría que ir más a profundidad para realmente ver cuál es el proceso, ¿no? Y parece que es un proceso más por etapa. Así que una población pobre no tiene cómo viajar lejos, no tiene los recursos económicos para hacer una migración definitiva, por ejemplo, comprando tierra. Es bastante complicado. Entonces, en general, se va a la ciudad. La ciudad consigue un poco de plata y después busca una tierra. O en su comunidad de origen, lo que es bastante frecuente, o se va en zonas de colonización, por ejemplo. ¿No? Entonces es un proceso que es mucho más complicado. Hubert, lastimosamente se nos está terminando el tiempo, pero no queremos dejar de tocar el tema, aunque sea a grandes rasgos, de las consecuencias de la migración. Una de las que me había llamado la atención, aunque tú señalas que efectivamente no es un proceso simple, ¿no?, que de Occidente se va a Oriente, sino que es un proceso mucho más complejo. Sin embargo, y al mismo tiempo, cuando vemos en tus mapas los índices de envejecimiento y la población, por lo tanto, vieja que muestras, ¿no es cierto?, y hay algunas otras tasas más que utilizas, uno claramente ve también como que Oriente y Occidente, o sea, se dibuja Oriente y Occidente sin necesidad que le pongamos el nombre. Es decir, que en Occidente una población que envejecida, muy envejecida, mientras, ¿no es cierto?, que en todo Oriente en general una población mucho más joven. Por lo tanto, digamos como que de todos modos ahí pareciera que hay este contrapunto. Sí, eso es un fenómeno, bueno, que hemos trabajado un poquito para llamar la atención. Es que toda la zona, particularmente aymara, altiplánica, y una parte de los valles, hay un doble proceso de envejecimiento de la población, ¿no?, que se ve a través de la pirámide de edad, por ejemplo, pero también a través de la tasa de fecundidad, ¿no?, y un proceso de expulsión de población, ¿no? Por ejemplo, Potosí, no me acuerdo la tasa de migración, pero es de 2.5 o 4, no me acuerdo, pero es bastante fuerte. Y por otro lado tenemos las tierras bajas, donde hay un proceso de jovenización, no sé si se dice así, bueno, más joven, digamos, y la tasa de fecundidad todavía alta. Más de esquina. Y sabemos, bueno, que, por ejemplo, la edad promedio de matrimonio de tener primer hijo en las zonas altas es más o menos 23 años, mientras que en tierras bajas es alrededor de 15, 16 años, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante fuerte. Nivel de migración también, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿qué pasa con estos territorios de tierras altas? Donde si hacemos una proyección demográfica dentro de los 15 años, vemos que ya casi no va a haber nadie, ¿no? Por este doble proceso. Después hay que añadir esto, bueno, la cuestión de la multiresidencia, ¿no? Que en Bolivia es una cosa bastante fuerte, es decir, que muchos que viven en Potosí tienen su casa en Santa Cruz o en Los Yungas y siempre hacen... Pero el problema no es tanto el problema de la residencia, el problema es el problema de la capacidad, digamos, de producción económica o de desarrollo económico local, ¿no? Que necesita una cierta mano de obra permanente para poder desarrollar un territorio, ¿no? Y en esto nos podemos cuestionar qué va a pasar dentro de 15 años con estas tierras altas. Volviendo a eso y para terminar, ¿no te parece paradójico que en general el discurso en Occidente es el minifundio, ¿no? O sea, el discurso de las tierras en general en Occidente es que se ha llegado a un grado tal de fragmentación de la tierra que lo que hay es minifundio. Pero paralelamente, si utilizamos las cifras estadísticas, y ahí iría mi pregunta, ¿no es cierto? De hecho, mucha gente también dice que los territorios ya están en muchos lugares vacíos, entonces no es lo que falta, no es tanto la tierra, lo que faltan son los brazos. Entonces, y paralelamente todo el proyecto político actual, digamos, fundamentalmente del MAS, es una reconstitución de territorios anclado. Y claro, el tema es territorio, territorio, territorio aquí, pero ¿qué pasa si no hay brazos? No hay brazos, no hay brazos. O sea, ¿cómo se pone en funcionamiento, digamos, ese territorio, ¿no? O ya no se va a convertir en un espacio o en un lugar, digamos, decir, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú crees que el tema del minifundio, en otras palabras, es una realidad hoy en día o es más un discurso que no está totalmente ahora anclado en... no tiene bases? Yo creo que el debate no está aquí. El problema del minifundio es una realidad. El problema es que se cambia de sistema. Imagínense en los años 40, no, después de la reforma agraria, digamos, o antes, el siglo pasado, hay una comunidad. La comunidad tiene 150 personas. Hay trabajos comunitarios, ¿no? Hay una cierta organización que hace que hay rotación de la tierra, este tipo de cosas, y una cierta solidaridad familiar, ¿no? En relación a la producción. La mitad de la gente se va. ¿Qué pasa con este sistema organizacional? Ya no puede existir. Y en muchos lugares, por ejemplo, lo que vemos es que, por supuesto, hay tierras, ¿no? En Oruro, en Potosí principalmente, en los valles, que hay tierras y no son cultivadas por falta de mano de obra, pero también, por ejemplo, los sistemas de riego se colapsan, ¿no? Es decir, que ya no son mantenidos por falta de mano de obra. Es decir, que todo este proceso organizacional de mantenimiento de una cierta agricultura, ¿no?, comunitaria, bueno, se cae al suelo por este problema demográfico, ¿no? Entonces se cambia de estructura y se necesita también cambiar de modelo agrícola, porque actualmente con la introducción de todo lo que es la monetarización, no se puede satisfacer de una agricultura de subsistencia o comunitaria. Se necesita plata para pagar la educación, para pagar la electricidad, este tipo de sistema, lo que introduce otro concepto de agricultura. Y estos dos procesos hacen que, bueno, es poco a poco el abandono de la tierra, ¿no? Y para reconstituir esto, se necesitaría, bueno, primero de un debate fuerte sobre qué tipo de agricultura se quiere en el altiplano. Y segundo, saber cómo reconstituir un poco todo este aspecto comunitario. Bueno, realmente apasionante todos los temas que hemos abordado. Gracias. Creo que fundamentales para el debate y para encarar justamente el futuro. Queremos agradecerte por tu presencia. Muchas gracias. Y ojalá que antes de que te vayas podamos tenerte nuevamente en el programa. Sí, agradecerle a nuestro invitado que vino de tierras lejanas, pero le tiene mucho cariño ya a nuestro país. Eso. Y gracias por dejarnos entrar a sus hogares, amigas y amigos. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriban para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.